lo importante hoy día es estar en la calle, mostrar a la gente que tenemos trabajo, que tenemos Mística como Concertación, que nos queda mucho futuro por delante, que Eduardo Frei va a ser y va a encarnar lo mejor de lo nuestro, y por lo tanto, aquí, en la calle, en las poblaciones, en las canchas, donde tenemos que dar nuestro trabajo más importante.